Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias a esta hora de la mañana. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, va a recibir como tres mensajes, ahí no le dé bolilla a ninguno. Qué bárbaro. Tengo un problema, yo le debo confesar a los oyentes, tengo un problema con los teléfonos táctiles. Tengo los dedos gordos para el teléfono, digamos, ¿no? Entonces se me van letras, escribe solo con el diccionario, cualquier cosa. Así que tengo que volver a escribir los mensajes como tres veces. Bien, 1562-1866 es la línea para comunicarte con nosotros vía WhatsApp o mensajes de texto, como quieras. 1562-1866. Atentos a la columna de Esmale porque vamos a hacer una pregunta después que termina Esmale sobre algo que dijo Esmale. Y vamos a regalar una entrada para el turismo de carretera. A la mierda. ¿Le parece? Me parece muy bien. Y de pasada tomamos lección. Uy, y para colmo hoy venimos con un montón de datos chiquititos, por favor. Sí, sí. Bueno. Porque vos sabés que entre el miércoles y ayer a la noche, vamos a ponerlo así, en la economía han salido un montón de datos y la economía nos sigue jugando en contra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a lo que fue la columna del miércoles, a los que nos escuchan siempre, en lo que fue la columna del miércoles, que hablamos del precio de la soja a nivel internacional, del precio del barril del petróleo a nivel internacional, cómo se vienen cayendo producto de que se está frenando la economía de China. Bueno, entre miércoles a la tarde y jueves los números fueron peores. Para que quede claro, ¿no? Sí. O sea, siguió bajando la soja, siguió bajando el precio del barril del crudo, la economía de China no muestra ningún tipo de repunte. A esto agregarle la dimisión y adelanto de elecciones en Grecia. Para que quede claro, con lo cual no se vislumbra en principio una salida para ese país. Donde va a volver la discusión en lo que fue esa consulta popular. Sí. ¿Te acordás que Grecia hizo una consulta popular a ver si aceptaba o no las normativas, los acuerdos que le estaban planteando los organismos internacionales? Que yo creo que es el día de hoy que Tsipras, que el primer ministro que en el día de ayer dimite, se estará preguntando para qué la hizo, ¿no? Claro. Pero, entonces, lo del miércoles, entre jueves y viernes, se profundizó. Como dato nuevo, Jorge, escucha esto, ¿eh? A ver. Como dato nuevo, el número malo de ayer, ¿sabés cuál fue? A ver. Vamos desde lo internacional a lo nacional, ¿eh? Sí, el número malo de ayer fue la desocupación en Brasil. La desocupación en Brasil está alrededor del 7%. Y vos decís, bueno, no está tan lejos la nuestra, no es tan malo. No, es que es un número malísimo para Brasil. Hace mucho que Brasil no tenía un número de desocupación de esos niveles. Con lo cual, también viene a profundizar lo que dijimos el miércoles, que no tenemos que esperar en lo que queda del 15 y en el 2016 una recuperación económica del país vecino. Bien. ¿Seguimos? Bien. Bien, en ese cuadro, en el medio de ese marco, y ahora vamos a algunas noticias que repito que salieron entre miércoles, después de la columna y ayer a la noche, y yo diría que en un intento de apuntalar al golpeado sector lechero, el ministro de Economía, Kicillof, anunció la extensión del régimen de recomposición para los productores del sector. Bien. ¿Sí? ¿Por qué siempre que hablamos de las economías regionales, nosotros en el sector lechero por ahí hablamos un poquito más? Porque Olavarría tiene un importante sector lechero, ¿no? Sí, a pesar de que en los últimos años ha ido cayendo, digamos. Ha ido cayendo la cantidad de tambos, un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos dos industrias lácteas muy importantes en Olavarría, como es el caso de la Casiana, y ahora Luz Azul también, digamos, ¿no? Que está en Azul, pero tiene su fuerte aquí en Olavarría, creo que los propietarios son de Olavarría. Y la medida anunciada, no es ni más ni menos que una extensión de una medida que ya estaba. A ver, no es una medida nueva. La medida ya se encontraba en marcha para los tambos que contaban con una producción de hasta 2.900 litros, que según el ministro representan el 84% de los productores y el 56% de la producción. Ajá. ¿Eh? Ajá. Para que quede claro, es decir, que la mayoría de la leche que sale de la vaca está en, vamos a llamar así, en pequeños productores, hasta 2.900. Ajá. La novedad, lo que se anunció, es que ahora se incorporarán al mismo programa de subsidios los tambos que produzcan hasta 6.000 litros y el Estado se encargará de remunerar al productor los primeros 2.900 litros a un precio de 30 centavos por litro. Uh-huh. ¿Sí? Y después va a ir una escala. Bien. El sector tambero venía manteniendo hace tiempo reuniones con el Gobierno Nacional para afrontar esta problemática de la actividad, ya que la actividad hoy no cuenta con un precio local ni mercados externos para colocar de manera rentable su producción. Entonces, ¿cómo lo solucionó el gobierno? Con un subsidio. ¿Quedó claro, no? Sí, que el tambero le vende la leche a las industrias lácteas que vos nombraste recién, pero a su vez, por cada litro que le vende a las industrias lácteas, recibe del Estado unos pesos más. Ese es el circuito. Bien. ¿Estamos bien? Sí, 30 centavos por litro, ¿no? 30 centavos por litro. Sí, ¿hasta ahí venimos? Algo así escuché ayer, sí. Pues recién dijimos, 30 centavos por litro. Ahora, repito, es un subsidio. Exacto. Ahora, en ese contexto, nosotros venimos diciendo, guarda que Argentina tiene déficit fiscal, con lo cual el gobierno en algún momento va a tener que empezar, y sea del color que sea, empezar a revisar el tema de los subsidios que otorga el Estado. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cada vez que uno dice subsidios, se pone en discusión en la mesa la asignación universal por hijo, ¿sí? Entonces, y nosotros le estamos apuntando a otros subsidios. Cuando nosotros hablamos de los subsidios, tampoco me estoy refiriendo a los subsidios al sector lechero, tampoco me estoy refiriendo al subsidio que recibe el de la manzana o el de la pera. Más de 8 pesos, casi 9 pesos, de cada 10 que el gobierno da de subsidios, se van al sector energía y transporte. Ajá. ¿Está claro, no? Sí, sí. Y cuando decimos energía, nos estamos refiriendo a que subsidia a las empresas generadoras y transportadoras, en especial de luz y gas, para que la factura de luz y gas no nos suba a nosotros. Uh-huh. Y a su vez, si nosotros mapeamos la Argentina por a ver en qué lugar o en qué domicilios se recibe mayor subsidio en la República Argentina, como siempre decimos, Capital Federal y primer cordón del conurbano están en primer lugar. Y no me voy a cansar de decirlo esto, por más que en algunos casos me pueda no ganar un amigo. Es ahí donde tiene que apuntar el gobierno si quiere reducir el rojo vía bajando subsidios. Bien. Y cuando nos referimos al sector transporte, es que existen algunos planes para que el gasoil en algunas actividades esté subsidiado. ¿Qué significa esto? Que no suba el flete de que se hace por ese producto. Bien, bien. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Creo que se entendió, ¿no? Sí, clarísimo. ¿Por qué? Porque yo no soy muy amigo de los subsidios. Creo que la mejor forma es que mejorar la productividad de una empresa y todo lo demás. Los subsidios es un parche, es ante una coyuntura te doy esto, pero no en forma permanente. Bien. ¿Ok? Bien. Seguimos, ¿cómo venimos? Venimos bien de tiempo. Seguimos. En el medio de eso, ayer a la tarde se dio a conocer una normativa donde el directorio del Banco Central aprobó un conjunto de normas ligadas, yo diría, a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Léase de otra forma, si traducimos lo que quisieron decir, es a los que tenemos una caja de ahorro o una cuenta corriente en un banco. Lo que se aprobó ayer se va a sumar a un régimen ya vigente. En este caso no hay una modificación, sino hay una suma de algo nuevo. Escuchemos bien. Entre las medidas, los bancos no podrán aplicar cargos o comisiones a las operaciones realizadas por los usuarios por ventanilla en sucursales diferentes a aquella en la que esté abierta la cuenta. ¿Quedó claro? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, vamos a un ejemplo. A ver. ¿Sí? Vamos a un ejemplo loco, si querés. A ver. Vos, Jorge, tenés una cuenta bancaria, ¿podemos dar nombre de banco? Sí, cómo no, sí. Vos tenés una cuenta bancaria en Banco Provincia, sucursal Centro. Sí. Y se te ocurría hacer una operación, ¿sí?, por ventanilla, en Banco Provincia, sucursal Pueblo Nuevo. Sí. Esa operación podría ser un depósito, una extracción, lo que sea. Como vos no estabas yendo a la sucursal en donde tenés abierta la cuenta, el banco te podía cobrar comisiones. Uh-huh. Lo que te estás diciendo ahora es, si vos vas a cualquier sucursal del banco, por más que la cuenta la tengas abierta ahí o no, a depositar plata, a depositar un cheque, a hacer una extracción por ventanilla, el banco no te puede cobrar nada. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, yo recibía un cheque de Banco Provincia, y vamos a ir, que me perdone el Banco Provincia, gente del VAPRO, ¿no? Pero lo pongo de ejemplo. Uh-huh. Sucursal Sierras Valla. Sí. Cheque que yo lo podía cobrar por ventanilla, yo podía venir acá, al centro, y pasar y cobrar lo que me dieran la plata. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Pero me sacaban X cantidad de pesos. Sí, esto sí. A partir de lo de ayer no va a poder ser. Está bien, entonces. Si el cheque es de 1.000 pesos, 1.000. No, no, por supuesto, esto es en defensa de lo que tenemos cuenta, ¿eh? Está claro, está bien, ¿no? Está bien, sí, sí, sí, sí. Esta limitación, esto que estamos diciendo recién, incluye los movimientos de fondo en efectivo, los depósitos, las extracciones, la recepción de cheques efectuadas por cuenta propia de tercero. O sea, la verdad, está buena. Sí, sí, sí, está buena. Y lo otro que salió, que acá me gustaría cómo van a hacer para controlarlo, es que las entidades financieras, traducción, los bancos, no podrán registrar retribuciones o ganancias por los seguros que los usuarios deban contratar como condición para acceder a un servicio financiero. Uh-huh. En medio es un engendro esto, ¿eh? Entonces, vamos a un ejemplo. Yo voy al banco y saco un crédito. Uh-huh. En el mismo momento que saco un crédito, el banco me abre un seguro de vida. Sí. Que me lo termina cobrando dentro de la cuota. Sí. ¿Está? Un seguro de vida, ¿qué es? Que si el, me saco de ejemplo yo, si el titular del crédito, Juan Pérez, llega a fallecer, directamente se dispara el seguro de vida y se da por cancelado el crédito. Exacto. ¿Está? Entonces, exacto, cada vez que sacamos un crédito bancario, hay un seguro de vida metido adentro. Bien, ahora, ¿sabes lo que me ofrecieron el otro día de un banco privado? Un seguro por si te echan del laburo. Sí, están, se pusieron de moda. Me llamaron por teléfono y era este, un monto, me parece que era por la tarjeta de crédito. Muchos no entendí porque me agarraron justo en la calle. Pero era por la tarjeta de crédito. En todo caso, si te quedabas sin laburo, te pagaban hasta cierto importe de lo que habías consumido en la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Esto con el seguro ese. Sí, sí, sí. Pero es, por ejemplo, era, no me acuerdo cuántos pesos cada 100 que vos consumías. Uh-huh. O sea, si consumías 500 pesos por mes, pagabas 5 veces el monto, digamos, ¿no? El monto mínimo. Era un X cantidad de pesos cada 100. No quiero decir montos reales porque la verdad no me acuerdo. Pero sí, es una modalidad de seguro nueva que hay. Sí, sí. Pero bueno, ¿cuál es el tema, Jorge? Con la normativa que salió en el día de ayer, lo que dice el Banco Central es, bueno, a ver, entidad financiera, si vos estás obteniendo una rentabilidad, una ganancia, cuando prestás plata, la ganancia que estás obteniendo la tenés en el interés que estás cobrando. Claro, claro. Y si al señor le estás obligando a tener un seguro de vida, no obtengas ganancia en el seguro. Claro. Porque tu ganancia ya la estás teniendo cuando le estás cobrando intereses. Uh-huh. ¿Se entendió, no? Exacto, exacto. Es así salió la norma. Lo que no sé es cómo van a hacer para controlarlo, repito. Pero esto es bueno para el bolsillo de los argentinos, es bueno. Bien, bien. Bueno, me alegro. Seguimos. Que haya buenas. Sí, sí, sí, para el bolsillo nuestro sí. Y reapareció la presidenta. Sí, la extrañaba, Cris. Sí, la extrañaba. Hacía como 15 días que no tiraba una cadena nacional. La extrañaba. En el estilo de siempre. Sí, sí. Sí, si algo que no ha cambiado está claro es el estilo. Pero casi al comienzo de la cadena, sorprendió a todos, ¿sí? Y te diría que cuando te digo todos, era a muchos analistas económicos de todos los niveles que no se la venían venir esto, no. Y al sector empresarial, de los cuales muchos estaban sentados, sí. ¿Sí? Cuando hacían un paneo, sí, sí, sí. ¿Sí? Se veían las caritas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho del empresariado grande argentino estaba sentadito ahí. Sí. Las caras que empezaron a poner cuando la presidenta anuncia un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional, por el cual se va a prohibir la venta de las acciones que tiene el Estado en diversas empresas públicas y empresas privadas. Uh-huh. Para poder desprenderse de estas acciones, de acuerdo al proyecto de ley, va a necesitar el gobierno una autorización de las dos terceras partes del Congreso. Exacto. Es decir, que sea el presidente que sea, de los tres que están en vigencia aún en las próximas elecciones, ninguno de los tres va a poder vender las acciones que tiene el Estado vía ANSES en las empresas públicas y privadas. Exactamente. Bueno, ahí está. Vamos a recordar esto. Y porque por ahí alguno... Porque ninguno va a tener esa cantidad de votos en el Congreso. No, por eso. Por ahí si alguno no se acuerda, ¿sí? O alguno no lo sabe. El tema es muy simple, Jorge. Sí. Porque una pregunta que por ahí, cuando termina esto, me hicieron... ¿Pero cómo? ¿El gobierno tiene acciones en empresas? Porque ayer la presidenta las detalló. Sí, tal empresa tenemos el tanto por ciento, en tal empresa el tanto por ciento, y eran muy muy variaditos, sí, ¿eh? Sí, ¿no se acuerda la gente cuando iba a Guillermo Moreno y se sentaba en el papel prensa, en la primera fila? Vamos por eso. La historia económica argentina cuenta que en algún momento tuvimos AFJP, administradoras, uh-huh, ¿sí?, de fondos de jubilaciones y pensiones, lo que en la jerga, en la calle, se las llamaban las jubilaciones privadas. Uh-huh. ¿Cómo funcionaban las jubilaciones privadas? Yo aportaba a través de mi sueldo, las AFJP hacían un paquete para el momento que yo me iba a jubilar. Uh-huh. Pero en el mientras tanto, con ese paquete de plata, billetes, pesos, uh-huh, lo que hacían las AFJP eran trabajarlo. ¿Qué significaba trabajarlo? Separaban una parte, lo ponían en plazo fijo, separaban una parte, compraban bonos, uh-huh, separaban una parte, compraban moneda extranjera, separaban una parte, compraban acciones. Sí. Ese era el manejo. Con la idea de que esa torta, en el transcurrir de los años, fuera creciendo. Uh-huh. Muy bien. Llegado un momento, el gobierno decide hacer desaparecer la AFJP, estatizar lo que era las jubilaciones privadas, y que vuelvan todas las jubilaciones en la República Argentina a la órbita del ANSES. Uh-huh. Con lo cual, esos paquetes, que era plata de los argentinos que la estaba administrando las FJP, pasaron a administrarlo al ANSES. Uh-huh. Es decir, que el ANSES se encontró en su cartera que de repente tenía bonos, que de repente tenía plazo fijo, que de repente tenía dólares, que de repente tenía acciones. Uh-huh. Los dólares y los bonos que tenía el ANSES son el poder de fuego que está medianamente usando hoy el gobierno para poder controlar el dólar blue. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para que no se le dispare mucho el dólar blue, para que no se le dispare mucho el dólar bolsa, es con esa cartera que tiene el ANSES ir regulándolo para tratar de mantener el precio. Uh-huh. Y con las acciones, que en algunos casos llegan a tener cantidad de acciones por encima del 20%, uh-huh, el gobierno no solamente tiene acciones, sino también tiene personas en el directorio. Recordemos la participación de Guillermo Moreno en Papel Prensa, la participación de Guillermo Moreno en Clarín. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen participación en el directorio. Ahora bien, con esas acciones el ANSES en este tiempo no había hecho nada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Nada más que tenerlas guardadas, y si la empresa privada decidía repartir ganancias, cobrar esos dividendos que se llaman. Claro. Bueno, a partir de ahora, como vos decís, nadie más va a poder disponer la plata libremente sin una previa discusión, y la discusión va a estar dada en el Parlamento, que es un lugar donde están representadas todas las fuerzas políticas. Entonces, con el propósito de tener un control más eficiente por parte del Estado en estas compañías, se va a crear lo que la Presidenta llamó Agencia Nacional de Participaciones Estatales, y esta agencia va a contar con 5 miembros. 3 del Poder Ejecutivo, de los cuales uno va a ser el titular del ANSES, y 2 del Poder Legislativo. Entonces, esta agencia que va a funcionar de esa forma, va a estudiar, va a analizar, y por ahí mañana va a decir, bueno, tenemos que vender las acciones de la empresa, no sé, Edenor. Vamos a vender las acciones de Edenor. ¿sí? Porque los tipos estudiaron, este grupito lo estudió, lo pensó y dice que es el momento de salir. Esa decisión va a tener que ir al Congreso, van a tener que levantar la mano 2/3 partes del Congreso y recién ahí van a poder ejecutar. ¿Sí? ¿Se entendió? Clarísimo. Ese va a ser el mecanismo, un mecanismo que me parece, a ver, medio raro, Jorge, te diría. ¿Por qué te digo? Porque las acciones cuando se venden en la bolsa, muchas veces uno tiene que trabajar con anticipándose al mercado. Entonces, si hay una decisión de una comisión, ponele que nosotros no nos enteremos, pero si la cosa va al Congreso, la mayoría de los argentinos va a saber que se va a querer vender ese paquete accionario. Exactamente. Con lo cual, el mercado va a reaccionar de determinada forma. Y capaz que cuando el gobierno vaya a ejecutar la venta, el precio esté muy por debajo de cuando se tomó la decisión de vender por esa comisión que decíamos recién. Exactamente, exactamente. ¿Sí? A no ser que me digas que la venta de paquete de accionarios sea entre empresas o del gobierno a una empresa, el gobierno a un particular directamente, para que ese comprador vaya a formar parte de las empresas. Entonces ahí sí te lo acepto. Bien. Pero eso es lo que se anunció ayer como materia más importante en tema económico, en una jornada donde se mantiene todo lo que venimos diciendo, Jorge, todo lo que venimos diciendo, una alta volatilidad del billete verde, ¿sí? Que ayer tocó, hizo techos importantes, digamos, luego alcanzó a bajar un poco, pero una alta volatilidad que está dada más al compás de la política que al compás de la economía, pero con gran incidencia de la economía adentro. Y te digo que la volatilidad de ayer vino más que nada por, en materia económica, por los datos internacionales. Bien, bueno, ya tenemos la pregunta para los oyentes, ¿eh? Aquellos que quieran participar para llevarse una entrada para el turismo de carretera, le vamos a hacer la pregunta de la columna de Smale, ¿eh? ¿La quiere conocer usted o no? Y hágala. Bueno, la desocupación en Brasil es del 7%, el 10% o el 5%. Muy bien. ¿Eh? Al principio de la columna tuve eso. Exactamente. Gabriel, te mando un abrazo, buen fin de semana.